Hey, let me hear that whole jar. Oh, oh, oh, yeah. One thing you're trash. What did I say? Hey, yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, hey, no me comporto, yo no soy like. Civiles me siguen, estoy con las night. Hey, hey, el cuello congela, manito muy ice. Oh, oh. Saben la que hay, ey, ey. El cuello brilla que te deja ciego. Lo que vos querés, ya lo tuve primero. Revuelvo el vaso, yo vengo de cero. Dos cargadores me siguen los feos. En el estudio lo estoy cocinando. Hay dos pastillas metidas en el vaso. Prendí uno entero, yo sé lo que hablo. Acá no hay cupo, siempre lo rechazo. Se jodió el Benz, ey. Compré otra nave, si cuando me pega mejor ni me llamen, ey. Yo prendí la weed, mezclé con jarabe. Que te porte esto, no hay quien me pare. Ustedes son facas, ya todos lo saben. Los tengo, los miran pa' que le disparen. Quemando la city con todo mi gang. Así calado, mami, Philip Lane. Negro 27 como Kurt Cobain. Ni tengo shooting pero gano el game. Quemando la city con todo mi gang. Así calado, mami, Philip Lane. Negro 27 como Kurt Cobain. Ni tengo shooting pero gano el game. Mientras cuento cash, mijo con las pants. Tengo el capital, ey. Si me joden tiro, yo los aniquilo. OG nunca viro. Me busquen lo mío, bitch.